así sea. Buenos días a todos y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 15 de diciembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación tenemos a Leo Vargas y en los controles nos acompaña la mañana de hoy alguien muy querido, se trata de Eric Jones. Un abrazo y aplausos para ti, Eric. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos de papacho, mapucho, buena vibra y espíritu navideño. Esta servidora, Enza García, con Maracaibo 15 y esta selección de aguinaldos venezolanos. Tendremos una ventana bien navideña desde el punto de vista musical, ya que, bueno, este es el último programa del año 2017. Así que, bueno, llegamos hasta ahora, hasta el 15 de diciembre de 2017. Como ya lo hemos dicho, un año sumamente difícil, un año en que la ventana se vio interrumpida por unos meses. Bueno, una situación de verdad delicada, ¿no? Cuando uno hace el repaso, cuando uno hace el repaso de lo que ha sido el año 2017, de verdad que no me queda duda que es uno de los peores años de la historia del país, por así decirlo, y esperemos que sea el peor año de todas nuestras vidas. Es decir, que de aquí en adelante, cada año que venga será mejor. ¿Estamos aquí? Claro que sí. A partir de aquí, este año tocamos fondo. Y ya para el año que viene vamos a empezar a subir, vamos a empezar a adelantar, vamos a empezar a levantar vuelo como nación y esperemos, porque definitivamente estamos pagando una especie de karma colectivo, pienso yo, ¿no? Esta cultura rentista petrolera, el consumismo exacerbado que se desató durante... Siempre hemos sido una sociedad consumista, siempre. Recordemos el Tabarato Dame Dos. Mira, yo conocí una señora que viajaba a Miami cada 2, cada 3 meses, y hasta el papel toalé se lo traía de Miami, porque era más rico, porque era más suavecito, ¿no? Y entonces sí, eso, esa bonanza del petrodólar que hubo en los 70, que bueno, por lo visto, los cables que nos tocó comernos en los 80 y en los 90 no nos hicieron aprender, y después vino el comandante Chávez a recuperar la patria, a refundar la patria. Viene una bonanza económica que sin precedentes en la historia de Venezuela, una redistribución de la riqueza. Llegamos a ser uno de los países más desiguales del mundo, más equitativos del mundo. Y bueno, y nos volvimos locos, señores, nos volvimos locos. ¿Dónde se había visto en cualquier país del mundo, viajar es caro, viajar en avión es caro, gente del campo, de los sectores populares, ay no, me voy a Colombia, me voy a Perú, me voy a España, o sea, no sé, gente que agarraba y los teléfonos inteligentes que en Europa, en Europa, por ejemplo, una persona te cambia un Android, te lo cambia cada 2 años, cada 3 años, aquí no, aquí era que se compraban uno y en lo que se enteraban que salía uno todavía más pergatario, ¡pum!, se lo compraban. Entonces yo llegué a ver a personas hasta con 4 o 5 celulares, donde se ha visto que de regalo de Navidad se le dé un niño de 4 años una tablet. ¿Dónde se ha visto? O sea, que una tradición familiar, como lo que es montar el arbolito en casa, hubiera muerto para contratar decoradores para que te pusieran la casa, como Central Park en Nueva York el 31 de diciembre. Y de paso, o sea, que el Últimas Noticias, que en un periódico popular, entre los trabajos de diciembre, ¿cuáles son los colores que están de moda este diciembre? Hay que comprarlo todo salmón, hay que comprarlo todo ocre, y todo el mundo botando los adornos para comprar. O sea, vamos a revisar y vamos a ver hacia atrás, y Dios mío, ¿en qué sociedad nos convertimos? Entonces, se va el comandante Chávez, nos deja un legado ideológico, nos deja un legado económico, y en pie, y está esta guerra económica, esta derecha que nos está llevando, que nos ha llevado al foso, y cuando ya nos encontramos en una situación en que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro los adornos de los colores que están de moda o le compro la leche a los muchachos? Ahí uno se da cuenta en realidad de lo que es realmente importante. Y todo este fenómeno de los bachaqueros, el fenómeno de los bachaqueros, no sé qué, eso viene de la época de los raspacupos, todo este fenómeno de una minoría corrupta que le anda haciendo tanto daño a sus hermanos, pueblo perjudicando a pueblo, como yo le decía al camionetero ese desgraciado, que Dios me perdone, el camionetero ese, que Dios lo bendiga, que yo decía, oye, vale, pero ¿por qué te ensañan con nosotros si nosotros somos pueblo también? Al igual de que tú me dices, vayan a Miraflores y tumben a Maduro, ¿por qué no vas tú? ¿No? Entonces, eso, señores, es consecuencia. Consecuencia de esa bonanza económica, de esa falta de conciencia. Y estamos pagando un karma colectivo. Porque en toda, eso, mire, eso está en todas las filosofías religiosas. Lo que uno hace genera consecuencias. Y todo esto es consecuencia de esa borrachera del petrodólar que vivimos durante la gestión de Chávez. Cuando la vivimos en el primer gobierno de CAP, caramba, el karma nos pasó la factura. No aprendí, medio aprendimos. Yo pienso que sí, algo se aprendió porque llegó un Hugo Chávez al poder. Pero, señores, desaprendimos lo aprendido y nos volvimos locos como sociedad. Y ahora pues el karma, esa locura consumista se nos ha revertido. Esperemos que esta vez aprendamos la lección y construyamos patria. Solo el pueblo salva al pueblo, eso lo decía Hugo Chávez. Hugo Chávez dijo, yo ya no soy yo, yo soy un pueblo. Todos nosotros tenemos un poquito de Chávez, somos nosotros como pueblo. No dejemos morir el espíritu de Chávez. Solo nosotros tenemos el poder de sacar el país adelante. No un Mesías que venga de la derecha o un Mesías que venga de otros lados. No, somos nosotros. Poder popular organizado, pueblo consciente. Empecemos la revolución dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra alma. Sigamos con la revolución en nuestras casas, en nuestro entorno inmediato. En la medida en que hagamos esa revolución en nuestra alma, en nuestras casas, eso lo iremos extendiendo en la comunidad y en el entorno. Pero el año 2018 será un año, por una parte, bastante difícil. Seguirán arreciando la guerra económica hasta que no se decida, hasta que no se decida quién va a ser el próximo presidente de la República. Que bueno, en lo personal, es mi opinión personal, pues ha puesto al presidente Nicolás Maduro. Es la única persona que tiene un liderazgo, es una persona que maneja un plan de gobierno y que si no lo ha podido ejecutar o no lo ha podido ejecutar a cabalidad es por el sabotaje tan brutal que ha estado viviendo su gestión, ¿no? Realmente el presidente Nicolás Maduro ha recibido el doble de ataques de los que pudo haber recibido el comandante Chávez. Sin embargo, tampoco podemos caer en la ligereza de decir, ah, no, es que Chávez lo tuvo panza, porque eso yo se lo he escuchado a camaradas. Chávez lo tuvo panza, Maduro lo tuvo peor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Son situaciones diferentes. No cualquiera hace revolución con el dólar a tantos, con el barril de petróleo a tantos dólares. No, señor. Cuando Chávez recibió el gobierno, el precio del barril de petróleo estaba por el piso. En primer lugar. En segundo lugar, Chávez hizo campaña sin maquinaria. Chávez hizo campaña electoral agarrando un jipcito, un carrito y recorriendo pueblito por pueblito y ganándose la voluntad de la gente. Y ya en la campaña estaba satanizado. Porque ¿dónde queda eso, el lamentable audio de Rolando Salazar imitando a Chávez diciendo que iban a freír la cabeza de los adecos en aceite? Y el pueblo, ¡guau!, salió. Chávez fue electo presidente con un Congreso en contra. Chávez salió electo presidente con un Tribunal Supremo de Justicia en contra. Chávez salió como presidente con todas las instituciones del Estado en contra. Pero él salió ahí con su constituyente. Y poco a poco. Y Chávez tendría 2 años, 3 años en el gobierno y le dan un golpe de Estado. ¿Y quién salvó al Chávez? Chávez no. A Chávez lo salvó el pueblo. Y no habían pasado 6 meses, eso fue en abril, sí, no habían pasado, ¿qué? 6 meses después del golpe de Estado, le lanzan un paro sabotaje petrolero, que de las mismas dimensiones, lo que estamos viviendo ahora, el bloqueo, se lo aplicaron a Chávez, ¡rum!, de golpe, concentradito, concentradito. Y Chávez lo resolvió, gracias al pueblo, en un mes, dos meses. Entonces, de verdad, me molesta como chavista, me molesta y me duele escuchar a personas que se dicen chavistas decir, no, bueno, es que Chávez lo tuvo mucho más fácil. No, Chávez refundó la patria con todo en contra. Y al presidente Nicolás Maduro le han dado unos ataques más inclementes en estos 3 años que lo que le dieron, es verdad, o sea, ataques mediáticos más inclementes que lo que le dieron a Chávez a lo largo de toda su gestión. Pero Chávez fue el que prácticamente revivió la OPEP, hizo que los precios del barril de petróleo se dispararan, hizo convenios con un montón de el mundo multipolar, o sea, el sistema multipolar, y vinieron aquí equipos de Bielorrusia, de China, de no sé qué, transferencia tecnológica, y resulta que una cuerda de corruptos enquistados o infiltrados en el Estado tumbaron eso. Ah, no, que Chávez está, que no se dio cuenta, que tiene la culpa. Señores, Chávez, cuando estuvo aquí, en ese cuerpo físico, más allá de la grandeza de su espíritu, era un ser humano, un ser humano. ¿Acaso a nosotros no se nos han pasado por alto cosas en nuestra vida? Entonces, bueno, y Chávez está vivo, y está aquí, y está en nuestros corazones, y está en nosotros. Así que el año que viene, vamos a respirar hondo y a luchar, que hemos superado, esperemos, el peor año de nuestra vida. Un año que habíamos empezado con una cierta recuperación económica. A partir del mes de abril nos lanzan una guerra civil donde quemaron hermanos a semejantes, donde hubo una gente que se volvió tan loca que empezó a manipular excrementos. Eso es el colmo de la degradación. Como es el colmo de la degradación como humanos el sacar las urnas y sacar los muertos de los cementerios y hacer barricadas con ellos. Es que hemos vivido el horror más grande. El horror más grande de nuestras vidas los vivimos en esos meses terribles. Y lo superamos con la constituyente. Ahí, con la constituyente, demostramos que solo el pueblo salva al pueblo. Y bueno, viene toda una carrera, ha venido toda una carrera electoral para consolidar la paz política. Y nos encontramos como un sector empresarial está apostando a una hiperinflación que tiene al pueblo venezolano contra las cuerdas. Y es algo muy violento. Y no es la hiperinflación, es son los transportistas. Es el deterioro y el sabotaje y el deterioro de los servicios públicos. Son muchas cosas juntas. Entonces, desde aquí, de verdad, le voy a pedir al Niño Jesús, querido Niño Jesús, que el año que viene las personas, o sea, nuestros dirigentes, se pongan bien esos pantalones, tomen las medidas acertadas, acompañen al pueblo y todos estos problemas se resuelvan lo antes posible. Que definitivamente este sea el peor año de nuestra vida, porque a partir del 2018, para adelante, creceremos, reconstruiremos la patria. Porque no es que la hayan destruido, está ahí latente. Vamos a decir, remozaremos, fortaleceremos la patria, la sacaremos adelante. La palabra reconstruir no es. Gracias, Eric. No es la palabra adecuada. Y bueno, después de este editorial, pues vamos a ir a la pausa y abrimos la participación en la próxima media hora. Se trata de una selección de aguinaldos magistralmente interpretada por Patrimonio Cultural de la Nación, el Orfeón Universitario. Selección de aguinaldos.

de fin de año. Yo no olvido el año viejo, ¿no? Y es que este año 2017 es inolvidable. Pero bueno, estuvimos haciendo un repaso de lo malo, pero también hagamos un repaso de lo bueno. Una de las cosas buenas es que, bueno, hemos llegado a estas alturas del año y la mayoría de nosotros aquí estamos vivos, estamos enteros, estamos sanos, estamos con nuestras familias. Algunas familias se han visto mermadas porque se les han ido miembros al exterior, sin embargo, quizás están más unidos ahora que cuando estaban todos aquí en Venezuela, porque es impresionante cómo se hablan todos los días por WhatsApp. Es impresionante. Todas mis amistades que tienen hijos afuera o familiares fuera, mire cómo está tu hijo, cómo está tu hija. Hablamos anoche. Incluso tengo una amiga camarada que, bueno, su única hija se le fue para Argentina y, bueno, y le he estado ayudando, ¿no? Entonces realmente a mi amiga pues no le falta nada, ¿no? Entonces, hay cosas que celebrar aquí en la ventana. Bueno, estuvimos fuera del aire un tiempo. Sin embargo, antes de eso, recordemos esos foros ventaneros sabrosos que vivimos a principios de año, donde nos abrazamos Juan Guirola, Fernando La Presta, Sonia Vasconcelos, Carlos Andrés Pérez. También desde aquí quiero mandarle muchísimos abrazos a los ventaneros que están fuera, allende la frontera, Marimata. Tan bella que conoce a su esposo Daniel, Marimata, está Beatriz, que se encuentra allá en Panamá. O sea, de verdad que hemos hecho un grupo de amigos, que más que amigos somos hermanos, y eso es algo hermoso, ¿no?, que nos ha dejado este año 2017. Y bueno, voy a dejar de andar hablando tanto yo, y vamos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y por la cuenta de Twitter lo escribe Frank Leonardo Pariata. Este mensaje es de hace 18 horas, o sea, no es reciente, y dice lo siguiente: esto es una denuncia, hay un sabotaje en la CanTV, tengo semana y media sin servicio de teléfono ni internet. He llamado ya 12 veces y no me mandan la cuadrilla a reparar el daño que una contratista de ellos mismos hicieron. Por favor, tengo un familiar con cáncer en mi casa y necesito comunicarme con los médicos. Y la plata no alcanza para estar comprando comida tan cara y estar recargando un mínimo de 2.000 bolívares diarios a un teléfono, sin decir que los comerciantes te cobran 100 bolívares más por la recarga, tal cual. Y hay unos que hasta cobran más. Tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bastante bien. Qué bueno, me alegra. Buenos días para ti, buenos días a Eric. Gracias por la llamada. Usuarias y usuarios, muy buenos días para todos. Hablamos de aquí, desde el Serrucho de Latillo. Hoy, en esta finalización de la ventana por este año, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, vamos a hablar una cosita también de las efemérides. Ustedes hicieron las MNS. Tal día como hoy es el manifiesto de Cartagena. Tal día como hoy también nace un ingeniero que tiene dos obras monumentales en el mundo. Obra de la ingeniería, por supuesto, es la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, que Francia le donó a los Estados Unidos en conmemoración de sus 100 años de la independencia. Uh-huh. El ingeniero Eiffel, en honor a Alexander Eiffel. Y también tal día como hoy es la muerte de Glenn Miller, músico de la Segunda Guerra Mundial, y tal día como hoy se conmemora, vamos a decir, se recuerda que es el deslave de Vargas, sí. ¿Verdad? Bueno, apartemos un poquito de las efemérides también y hablemos un poquito también de lo que es hoy para nosotros. Por cierto, tú acabas de decir, certeramente hemos vivido un año tremendo, un año muy difícil para toda la población. Aquí no se trata de uno solo, se trata de todo el pueblo. Todo el pueblo, negros, blancos, altos, pequeños, gordos, flacos, de la izquierda, de la derecha, ricos, pobres, todos hemos sufrido una cantidad de situaciones tremendas. Pero veamos que lo que viene, que es el año próximo, con un poco, con positivismo, no con un poco, con todo el positivismo posible. ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante, hermano. Es esto, estos días. Hoy empieza casualmente lo que nosotros llamábamos antes las misas de aguinaldo, que eran los patinadores, aquellos que había. Que eso se ha acabado ya en este momento. Bueno, de todas maneras, como esto es alegría, como esto es Navidad, como esto es armonía, es familiaridad, es camaradería, es el unirnos uno a los otros. A mí no me gusta hablar de tolerancia, pero sí yo hablo de aceptación entre unos y otros. Veamos el futuro de esa manera. Es un mensajito para todo, hermano. Un mensajito que el año que viene, que está por venir, que es, todos llamamos prosperidad para el año próximo, pero con salud. La Así salud es primordial. La salud es lo primero. Éxito para todos, hermano. Le digo una cosa con mucho sentimiento. Los que me quedan son ustedes. Un beso gigante, ¿no? Ahora es que tienes mucho. Sí, por supuesto. Pero en este momento estoy solo, ¿ves? No, mis dos hijos están en el exterior. Mis nietos están en el exterior. Bueno, y aquí estoy. Nunca me voy a rendir. En ese sentido, los tengo a todos ustedes y por todas las radios donde yo hablo, porque son mucha gente. Ayer iba a decir, porque se me cortó la llamada también, y esto es un mensaje de la señora Silvia López. Ajá, tan bella Silvia. Ella está ahorita en el tuyo, o sea, está en Charallave. Sí, pues está celebrando el nacimiento de su nieta, que ya tiene un año, su nieta sí. Ariana, su primera nieta. Bueno, sí, pero ella tiene una nieta nueva también. No, sí, Ariana. Ajá, entonces me dijo que le diera un saludo a todo esto, y bueno, lo mismo que para todas las personas, que es muy difícil nombrarlos a todos, ventaneros, gente es. De escucha, para todos, bueno, mi amor, mi cariño, mi solidaridad, amigos, nos encontramos el año que viene, el día 8, ¿no? Exactamente. Nos encontramos feliz, feliz, feliz, y nos encontraremos pronto, pues. Claro que sí, y mira, Fernando, te quiero muchísimo, y está la familia de sangre, pero también está la familia de vida. Correcto. Y aquí, pues, mira, somos una familia. Somos una familia, así que un abrazo gigante. Bueno, estamos en contacto estos días, tenemos nuestros números. Gracias, pues. Ok. Gracias. Bueno, un besote. Bueno, continuamos, son las 8:42. Aproveche, mira que este es el último programa de La Ventana por el año 2017. No, de verdad que hemos vivido momentos muy duros, pero momentos muy bonitos, ¿no? Yo creo que este fue el año en que los ventaneros que nos escuchábamos desde hace años, pues nos conocimos personalmente. Y de verdad que, incluyendo el tiempo que La Ventana hizo su pausa, pues nos seguíamos comunicando, ¿no? Nos llamábamos por teléfono, nos escribíamos por las redes sociales, y de verdad que es algo tan hermoso que atenúa mucho de lo feo que nos ha tocado vivir este año, y que bueno, y el año que viene, vamos, o sea, con todo el optimismo del mundo. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Quiebre, mija, quiebre. Qué quiebre, bueno. Quiebre. Mira, no, esa canción no es de Billo, mija, es un guarachero. Ah, ok. Bueno, aquí está la carpeta como Billo Caracas Boys. No, ese es un guarachero mexicano, de eso fue hecho por los años 40, esa es una canción que va a cumplir casi ya 80 años ya. Fíjate. Sí, un guarachero mexicano, no recuerdo ahorita su nombre, pero es un muy famoso. Esa, hablando con respecto a lo que tú mencionaste al comienzo en el editorial, lo relacionado con el tararato, ¿no? Sí, señor. Mira, yo viví extensamente esa época y tengo que corregirte algo, eso no fue, ese chorro no llegó al barrio Niño Jesús. Te lo confieso, yo viví en el barrio Niño Jesús. Luego me cambié para el bloque 6 de las Lomas de Urdaneta. Esa época del tararato, dame 2 o dame 10, fue la época en que más se sintió la pobreza en esos barrios pobres. Eso fue terrible. Eso solamente llegaba, no es, fíjate lo contradictorio, aquel mar de billetes llegaba solamente a las capas medias y sobre todo los beneficiados Adecos y Copellanos, porque te lo confieso, es así, la historia es así y hay que tener. Yo lo viví y tengo forma y para manera de decirlo, por eso, porque yo viví eso. ¿Qué año? Dime qué año. El año 68, 70, 72, todo eso por aquí. La época esa de los grandes beneficios por el petróleo. Fíjate tú. Porque estamos hablando que eso fue del 75 para arriba. Sí, del 75 para arriba, y mira, o sea, yo también viví esa época, obviamente, no vivía en el barrio Niño Jesús, pero sí veía, porque cuando salía del colegio, pues nos veníamos, íbamos hacia mi casa por la cuota 905, parados en la puerta de las casas del barrio los LTD. O sea, realmente había circulante en la calle, solo que el Estado no invertía, no invertía en salud, no invertía en educación, no invertía en cosas. Pero realmente, después del 1974, cuando se da la guerra del Yom Kippur, que suben los precios del petróleo y se nacionaliza la empresa petrolera, empezó a circular dinero en la calle, pero un dinero que no se invertía en la sociedad, sino que circulaba por ahí, quien lo agarraba, agarraba y lo invertía en cosas suntuosas, pero no tenía conciencia de lo que era una construcción de un país. Mira, pero obviamente a principios de los 70, antes de lo que fue la guerra de Yom Kippur y todo esto, o sea, yo te estoy hablando de finales de los 70, 78, o sea, entre 1974, el primer gobierno de CAP, sí, ahí no, fue que empezó a salir el chorro de dinero. Antes no, por supuesto, antes la pobreza era terrible y se va CAP y viene la pobreza otra vez. Fueron en realidad 4 años de más o menos plática en la calle. Un Estado con dinero y los beneficios no llegaban al pueblo. Uh-huh. Ahora estamos un Estado sin dinero y los beneficios todos son para el pueblo. Mira, a mí me tocó hacer unas encuestas de esas. Yo estudié en la universidad en esa época. Uh-huh. Como yo tenía el barrio ahí cerquita y conocí el barrio, me fui hacia el barrio a hacer las encuestas. Una encuesta que pagó ProTirada en la Escuela de Economía. Yo fui, yo tomé la materia y entonces me pagaron las encuestas y yo la hice. Mira, yo quedaba, te digo, mira, yo venía inclusive hasta llorando después que hacía esa encuesta, de ver la pobreza tan bestial que había en ese barrio. Te estoy confesando que solamente es un barrio, porque no conocí otro barrio. Solamente el barrio Niño Jesús. Había otro barrio, por supuesto, para Caracas. Pero entonces lo que te quiero decir, ¿no? Que en un Estado con un dineral grandísimo, como tú dices, no invertía en el pueblo, con tanto dinero, y ese dinero se fue. Eso se fue. En cambio, hoy, un Estado sin ingresos, sí que, bueno, saboteado por todas partes, ahora se invierte al pueblo y el pueblo tiene ahora sus beneficios. ¡Wow, mija! Un abrazo grande. ¡Qué buen diseño! ¿Tenemos otra llamada? ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, bueno, nada. Aparentemente se cayó la llamada. Nos escribe Nila Silva por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice lo siguiente: Enza y Ventanero, feliz Navidad, oremos por un mejor 2018. Y bueno, pone puntos suspensivos y dice sin comentarios. Parece que viene otra llamada más. Ajá, buenos días. Hola, buenos días, Enza del Valle. ¿Cómo estás? Juan Girola. Enza del Valle, no, Enza Tibisay. Ese es Enza Tibisay del Valle de Caracas. Ajá. No, está? Yo nací en el municipio de Baruta, fíjate, yo soy grandina, no, soy baruteña, sí señor. Ah, caramba, y te fuiste de nuestra tierra. No, bueno, es que nada más nací allí, o sea, ya el día de nacida ya estaba en Caracas, ¿no?, en Libertador. En lo que le dieron de alta a mi mamá de la clínica, yo ya estaba en Caracas. Ajá, sí, dime. No, lo que pasa es que tenía el celular a volumen y estaba haciendo FIFA. Mira, no, lo que también deseo es que nuestra gente pase unas Navidades fabulosas, exquisitas, pero sobre todo exigirle que se alimenten del legado de Chávez, sí, que se alimenten del amor que está dando Maduro con todo su trabajo. Lo acaba de decir el amigo que llamó ahorita, Pedro Laporte, creo. Briseño. Briseño, perdón. Que lo que falta es realmente que entendamos que estamos en una situación muy fuerte, pero que tenemos las herramientas las tenemos, que no las queremos utilizar porque mantenemos el veneno capitalista metido en el cerebro, eso es otra cosa, y dejemos el consumismo. Lo que tenemos que hacer, sí, continuar con consumismo, consumismo para todo, consumismo zapato, ¿entiendes? Porque era que ya está fuerte de que veamos a la gente la diferencia. Tú ves gente que dice que la cosa está mala, pero ve los locales de licor full, ve los restaurantes full y dice, bueno, si la cosa está mala, ¿cómo hace la gente para estar en esos sitios? Pero los que pueden hacer eso son los bachaqueros, porque lo que vivimos de 15 y último es que a duras penas podemos hacer un cuarto de mercado. Sí, no, que podemos vivir de 15 y último y pensión. ¿Entiendes? Sí, porque hay que meterlos también ahí, porque era que el presidente, lo que dijo Briseño es muy cierto. También comparto la situación del amigo Fernando Lapresta. Uh-huh. Era, estoy un poquito apenado con él porque le prometí una cuestión que no cumplí y está jalándome las nunca orejas. Nunca es tarde. Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde. De tal manera, a todos los ventaneros, a Silvia me mandó un mensaje, no sabía. sabía que era abuela de nuevo, entonces yo la voy a llamar ahora. Vamos a mantenernos en contacto y el próximo 8 de enero nos volvemos a ver. Claro, señoras que sí. Y señores, que pasen una hermosa, feliz, productiva y consciente Navidad y un feliz año nuevo. Chao. Un abrazo gigante, Juan. Tan bello ese mensaje de Navidad. Y bueno, señores, ya son las 8:50 minutos y ya está concluyendo el tiempo de La Ventana, hoy 15 de diciembre, el último día del año 2017, ¿no? El último día ventanero. Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, Elsa, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Feliz Navidad, Jason Javier. Feliz Navidad. El taxista, bueno, ahora no es silencioso. ¿Cómo anda todo? El escape tiene un hueco cada día más grande, ¿no? Le puse una plancha ahí, pero bueno. Todavía no hace ruido. Bien, bien. ¿Cómo te preparas? Chévere. Sí, vale. Lo que quiero es, de verdad, estoy agotada después de este año. Lo que quiero es descansar. Sí, vale. Yo también trabajo. Aprovechar mucho, para leer, levantarme tarde. Aparte que con este frito que está haciendo. Dios mío, no. Pacheco está, pero. Uf, sí. Yo tengo los termómetros naturales porque cuando aparecen los tres gatos en mi cama es porque. No, yo me levanté esta mañana y el perro estaba metido entre las cobijas de mi cama y nada que se salía, ¿vale? O sea, pero bueno, mijo, párate. Y nada, estaba groovy. Sí. Tengo tres gatos bonitos. Hay uno que se llama Aspiradora. Si quieres te lo presto, se te limpia la casa. Ah, bueno, la cuestión va. Todo lo que se cae al piso se lo come, ¿oíste? Ah, bueno, no. Aquel día se me cayó un pedazo de aguacate y no se lo tragó, pues, condenado. Claro, como son gatos rescatados de la calle. Sí. Han pasado trabajo. No, pero fíjate tú, yo tengo una perrita rescatada de la calle y un perro de raza que lo tengo desde que es cachorro. Y el perro es cuatro veces, el que se crió en mi casa, es cuatro veces más lambucio que la perra. Imagínate. Sí, o sea, imagínate tú. No, Ávalos, mi perrita, ya es toda una dama. Y yo, mija, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Sí. Bueno, eso no, ¿verdad? Son como familias para claro, uno. Claro, sí, bueno, para mí. Yo ya le tengo su plato navideño preparado y todo. Qué bueno. Y bueno, se comerá lo que hay. Exactamente. Uno come lo que hay. No tiene eso que lo estar. Aprendieron los míos, porque ellos se ponían cómicos con la marca del alimento. Ah, no, se tuvieron que acostumbrar a comer lo que hay. Sí. No, yo le hago sopa, le pongo esto. Ahora el plato navideño va a ser caraota, arroz, plátano y sardina. Ah, qué rico. Compré 15 kilos de sardina. Ahorita estoy haciendo sardina. Ahorita. Mm. Claro, y a los perros les encanta y los gatos ni hablar. Sí, pues. No, y es muy sano, es muy bueno para ellos. Sí, y es económico, pues. Exactamente. Vamos a estar siguiéndole los pasos a la especulación. Un pan de jamón y que 150.000 bolos. Sí, vale. Una yaca tanto. No, que va. Se come lo que hay, listo. Y bueno, y esperando el pernil cuando nos llega. Por supuesto, el que manda a los clapses. Ajá. Que es un precio justo, pues, creo que es 10.000 bolívares el kilo. Entonces uno compra su pernil y con eso uno termina el año que viene tranquilo. Bueno, les deseo a todos los oyentes, a sus familiares, a las personas que están solos, no están solos, siempre hay un Dios, siempre Dios está con nosotros, que para la pasemos bien. El año que viene será un poquito difícil, pero después de una buena crisis así, veremos los frutos, pues. Así yo tengo es. Ese presentimiento que el país va. Amén. Muchos países nos van a envidiar, pues. Así pero tenemos es. Que trabajar, no estar flojeando, hay que trabajar. Sí, las cosas no bajan del cielo, es verdad. Claro. O sea, estamos, el año que viene va a ser mejor, pero si vamos a estar cruzados de brazos y esperando que las cosas caigan del cielo, pues no, señores, nada que ver. Claro. Ayer fui ahí a Plaza Venezuela al Bicentenario porque los vigilantes me dijeron, no, sí, están abiertos los negocios. Entre todos los negocios del Estado, que sí, chocolatería esta que come sano Venezuela, todos ya cerrados, eran apenas las 4:30 de la tarde. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, un negocio va a cerrar si es de alimento, de comer, concha, y trabajen hasta las 7, ¿qué hay de malo en eso? Por favor. Bueno, linda, feliz año para todos. Un beso, feliz año, un beso grandote. Bueno, ya son las 8:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y su acompañamiento a lo largo de todo este año. Queremos de verdad agradecerles a todas y a todos ese cariño tan grande, ese amor, esos buenos buenos sentimientos, esas buenas energías que se han creado, que se generan día a día en este espacio y que de verdad que refrescan el espíritu, ¿no? No solamente refrescan mi espíritu, sino que también estoy segura que refrescan el espíritu de todos los que aquí confluimos como una familia, porque eso es lo que somos, una familia, una comunidad de amigos que hemos superado los peores momentos y podemos superar cualquier reto que se nos ponga delante. Así que bueno, un abrazo de verdad, de corazón, gracias a todos ustedes, a todos y todas ustedes, pues, por existir, por estar allí, gracias por tantas enseñanzas que en lo personal me han dejado día tras día y ese ánimo, ¿no? Ese impulso para levantarme a pesar de que tengo frío y a pesar de que tengo sueño, para levantarme tempranito en la mañana para estar aquí compartiendo con ustedes y seguir el día pues con el mejor de los ánimos. Desde acá, todo mi cariño, todo mi reconocimiento. El año 2018 va a ser complicado, pero insisto, hagamos votos para que el peor año de nuestras vidas haya sido este que estamos dejando atrás, que a pesar de las cosas tan terribles que nos ha tocado vivir, nos ha hecho crecer como personas y vivir momentos inolvidables, por lo menos aquí en el espacio de La Ventana, momentos inolvidables por lo bonito. A todas y todos ustedes se les quiere mucho, les envío miles de besos, abrazos, apapachos, a mapuches y muchísimas bendiciones. Le quiero dar también un gran abrazo a Rafael Aular, quien escribió por la cuenta de Twitter @laventanaabierta, deseando que tengamos un feliz año. Desde aquí también queremos mandarles un abrazo de Navidad a todos los que son los compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM, y nos estaremos escuchando entonces el 8 de enero. Así que por los momentos, bueno, cerramos La Ventana, la abriremos remozada con el año nuevo, todo nuestro cariño, y desde aquí, bueno, mi cariño, mi reconocimiento y mi amor a Eric Jones, a Luis Yerloyo, a Emanuel Lidler, a Brian Noguera, a Jax, a todos los compañeros que me han estado acompañando aquí en los controles, y todos juntos, tomaditos de la mano, desde acá, pues, les deseamos que tengan feliz Navidad y un próspero y saludable 2018. Los acompañamos en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, Eric Jones, y cerrando La Ventana con muchísimo cariño para ustedes. Feliz Navidad, feliz año, los quiero muchísimo, Enza García. Y nos vamos con la rondallita. Un feliz año para ti. Chao.